Es momento de quedarnos ya con nuestro apartado dedicado al ámbito político local. Ya saben que los martes les llevamos la opinión de las diferentes formaciones políticas en torno a temas que las mismas formaciones eligen. Hay un turno de intervenciones, como les comentábamos en el arranque de la mañana, en el día de hoy. Hoy llega ese turno de participación al Partido Socialista. Y bueno, pues durante la próxima media hora nos vamos a quedar con la portavoz del grupo municipal y también secretaria local del PSOE, Isabel Gómez García. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones. Hay diferentes asuntos de actualidad, pero sin duda, Isabel, entre los más destacados ya desde hace un tiempo, el de los presupuestos, y parece que definitivamente van a llegar a pleno en esta próxima sesión ordinaria. Querías comenzar por ahí, ¿verdad? Por las comisiones informativas, además, que tienen lugar de cara precisamente a esa jornada, a ese pleno y esos presupuestos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que el hecho de que recibiéramos el lunes la convocatoria ya para las comisiones informativas para este jueves, pues se enmarca en el orden del día de la de Hacienda, tanto la cuenta general del año 2012 como la del 2013 y los presupuestos del año en el que estamos, del 2014. Tengo que decir a este respecto que nosotros le insistíamos mucho al alcalde con la necesidad de ver los presupuestos 2014 lo antes posible. ¿Eso qué significaba? Que para nosotros la forma de actuar del alcalde, del equipo de gobierno, tenía que haber sido convocar una comisión informativa extraordinaria para poder ver las cuentas generales que están pendientes de aprobación, y en esa misma comisión aprovechar para ver ya la propuesta que el alcalde y el equipo de gobierno van a presentar con respecto al presupuesto 2014 y convocar un pleno extraordinario y urgente con carácter inmediato. Ya en el año 2013, con este mismo asunto, con los presupuestos, se aprobaron en una fecha tan ajustada que el mes de exposición pública hacía casi que empezaran a entrar en vigor casi el año en el que deberían terminar. Y entonces esta situación parece que se va a repetir. Por eso nosotros insistíamos que aunque tú puedas recuperar o ganar una semana, pues nos parece suficientemente importante como para ir acortando el tiempo de su aprobación lo máximo posible para que tú tengas un mínimo periodo de vida, ¿no?, de esos presupuestos. También nosotros, bueno, ya te digo, con esa discrepancia en la forma de actuar, no, yo compruebo, o mi grupo comprueba continuamente que tenemos unos ritmos de funcionar muy diferentes a los del equipo de gobierno. El alcalde parece estar encima de los asuntos, pero luego la lentitud en dar respuesta o en culminar los procesos oportunos en determinadas cuestiones hacen que nosotros pues discrepemos y nos llame la atención, ¿no?, los tiempos en los que ellos se mueven. Nosotros, como digo, después de haber presentado ese escrito que el alcalde nos remitió firmado con los compromisos que asume para los presupuestos de este año 2014, creíamos que con la inmediatez que se pudiera, desde que los servicios económicos del ayuntamiento tuvieran sobre la mesa la cuenta general del 2013, pues fuera lo máximo posible. Entonces nosotros lamentamos de cierta manera que los presupuestos no vayan hasta el miércoles que viene en la sesión ordinaria de pleno. De todas formas, y haciendo hincapié en estas diferencias, pues es verdad que tenemos que alegrarnos de que al fin se vaya a llevar a pleno los presupuestos de 2014. Es también una paradoja que al final estos presupuestos pues no van a atender ninguna planificación de resolución o de solución de algunos problemas del municipio, porque vamos a aprobarlo, como estaba diciendo, prácticamente al vencimiento del año que para los que se aprueban, pero de cierta manera se normaliza y se regulariza también partiendo de la situación económica del ayuntamiento. Nosotros ya hemos tenido varias intervenciones en esta emisora y en varios medios los que hemos podido trasladar, que sabemos de primera mano, además porque la concejal de Hacienda hizo un especial hincapié en el pleno de septiembre cuando llevó la aprobación de presupuesto y no se llegó a esa aprobación, en que hay determinados proveedores y suministradores del ayuntamiento que están pendientes para poder cobrar el trabajo realizado o los suministros que le han hecho a nuestra entidad local, pues pendientes de la aprobación para poder cobrar esos trabajos. trabajo, ¿no? Entonces, sabemos y somos conscientes de que esto va a permitir, con carácter casi inmediato, resolver esa problemática, que todavía no conocemos el detalle ni el alcance de la misma, y esperemos que en esta próxima comisión informativa podamos ahondar en cómo se encuentra esta situación de posibles trabajos, como digo, que se hayan realizado para el ayuntamiento pendiente de cobro y las que están en función de una aprobación presupuestaria o las que están en otro tipo de situaciones. Quisiéramos tener el detalle completo de todas esas personas que pudieran estar afectadas por el hecho de que el alcalde o sus concejales hayan tomado decisiones que vayan más allá de la posibilidad de tomarlas, ¿no? Al estar en minoría y depender de la aprobación, en este caso, de los presupuestos. Eso nosotros insistiremos en esta comisión informativa, que se nos pase ese detalle, pero esperemos que la mayoría de estas personas, porque la mayoría, entendemos también, serán del municipio, serán muchas pequeñas y medianas empresas que dependen también de sustento con los trabajos que hace el ayuntamiento, pues que puedan resolver esa situación financiera y cobren, en definitiva, todos los trabajos que hayan realizado. Eso en relación a los presupuestos en 2014, pero además a ese pleno van a ir las cuentas generales del ayuntamiento de los ejercicios 2012 y 2013, ¿no? Así es, Juan Carlos. Nosotros estábamos demandando y en el compromiso que ha adquirido el alcalde, una de las cuestiones que nosotros planteábamos como necesaria para hablar de los presupuestos 2014 es que la liquidación del 2013, que forma parte de esa cuenta general, pues se viera antes de la aprobación de los presupuestos de este año. Van a ir a la misma sesión, que nosotros también establecíamos que si no era posible verlo por separado, en una sesión plenaria la cuenta general y en otra los presupuestos de 2014. Es verdad que tengo que matizar este asunto. Lo que va ahora a comisión informativa, que es la que le da el visto bueno a la publicación de la cuenta general, significa que tanto la del 2012 como la del 2013 habrá un periodo de exposición de un mes, volverá a ir a una comisión informativa si no ha habido alegaciones y si las ha habido, pues para resolverlas, y entonces cuando va a pleno del ayuntamiento para la aprobación de estas cuentas generales. Es decir, que en este pleno ordinario no es que vaya la cuenta general 2013-2012, sino que va a la comisión informativa, que, como digo, es la que da luz verde a ese procedimiento. Pero como, perdona, o que me perdonen los oyentes de Radio Brique, pero como es una cosa de cajón, nosotros entendemos que la información disponible de cómo se liquida el presupuesto del año pasado, y no solo el del año pasado, sino el anterior, pues vamos a obtener ahí una información que para nosotros es importante en comprobar cómo está funcionando el equipo de gobierno, en qué están tomando las decisiones y, en definitiva, qué actuaciones se están absorbiendo y se están financiando por parte del propio ayuntamiento, ¿no? Así que también estaremos a un examen y detalle y análisis de estos dos documentos que irán a la comisión informativa próxima. Y bueno, y como digo, es una cuestión que nosotros poníamos como preámbulo a los presupuestos del 2014 y también se ha dado el paso, ¿no? Vamos dando los pasitos, parece, para ir cumpliendo esos compromisos que el alcalde no firmó. Cambiando, siguiendo con la misma línea en el ámbito presupuestario, pero para el próximo año, la verdad es que desde el equipo de gobierno se había anticipado la posibilidad de abordar ya ambos ejercicios, ¿no? 2014 y 2015. ¿Qué prevéis sobre los presupuestos del 2015? Mire, pues la verdad es que desde 2015 no ha habido ni una sola reunión por parte del alcalde del equipo de gobierno que se haya convocado para abordarlo. Nosotros también en ese preámbulo de antes de abordar los presupuestos de 2014 teníamos que tener el compromiso que los del 2015 van ahí en la fecha en la que la ley obliga al ayuntamiento, sobre todo porque aparte de cumplir, que no es poco, ¿no?, con la legislación aplicable, es para intentar que este año, además, que viene, que va a ser diferente y con unas características especiales debido a las elecciones municipales, pues que se vea por todos los grupos un presupuesto que pueda aunar los puntos más comunes de consenso de los grupos, que se tengan que hacer intervenciones más urgentes y dejar ese presupuesto aprobado para los futuros equipos de gobierno y no dejar una situación, digamos, irregular. Entonces, nosotros todavía no hemos tenido ni se nos ha convocado a ninguna reunión para ver estos presupuestos del año que viene, y la verdad es que a la altura que vamos a aprobar los de 2014 ya deberíamos de estar hablando de los presupuestos de 2015, porque es necesario que estos se aprueben antes de final de año. Nosotros en estos presupuestos, pues al menos lo que esperamos es que se contemplen las dos actuaciones que el alcalde se ha comprometido con nosotros. Una relativa al arreglo y mejora de los aseos del Colegio Fernando Gavilán, y otra también a proporcionar todo el material de pintura para lo que es el Colegio Reina Sofía, que después del arreglo de la cubierta, pues las fachadas se quedaron bastante feas y le hacía falta una mano de pintura. Al menos, como digo, nosotros esperamos ver esas dos actuaciones en los presupuestos del 2015, y no sabemos realmente qué es lo que van a plantear el equipo de gobierno, aunque hayamos escuchado algunas declaraciones públicas de cuál es su interés y de cómo lo están diseñando, pero todavía no hemos visto nada por escrito, que al final las palabras, pues está bien escucharlas. Nosotros confiamos en la palabra, pero hasta que no lo veamos exactamente el detalle por escrito, que es lo que se aprueba en unos presupuestos, pues no podemos tampoco adelantarnos. Yo solo decir que esperamos que con carácter inmediato se convoque también una reunión para ir abordando estos presupuestos. Te referías a los aseos del Fernando Gavilán. Porque para aclararlo de cara a los oyentes, lo que se exige, se demanda, ¿no?, sobre todo por parte de los padres de la comunidad educativa del Fernando Gavilán, es que en primer lugar, se solvente lo que es el tema de saneamientos. Digo porque te quería referir a este tema, ¿no?, sobre las obras que en principio se habían anunciado que se iban ya a comenzar. Quería referirte a este tema y a la moción que se aprobaba por unanimidad a propuesta del PSOE en el último pleno. Así es, Juan Carlos. De nuevo, volvemos a tener un ejemplo de los tiempos tan diferentes los que nos movemos el Grupo Socialista y el alcalde y el equipo de gobierno. Se aprobaba una moción con carácter urgente en el pleno pasado, del 29 de octubre, ya ha pasado un tiempo considerable, y al día de hoy pues no se ha comenzado la obra. Lo peor de todo esto es que se nos ha ido puntualmente informando directamente por el alcalde de cuándo se supone que iban a comenzar, y se nos decía un día, comprobábamos que no comenzaban, se nos decía otro. Y tampoco comenzaban, la última fecha era para el día de ayer, el lunes, y tampoco han comenzado. Hoy hay una reunión también a esta misma hora en el ayuntamiento, en el que se va a tratar la obra. Nosotros le pedimos al alcalde que nos convocara a todos los grupos por haber apoyado esta moción y conocer el detalle de cuál es la planificación de las obras, saber exactamente los trabajos que se van a ejecutar y, por tanto, pues tener la máxima información posible también para poder trasladarlo a lo que es el ámbito educativo, ¿no?, y a los afectados del centro. Creo que hay un momento en el que la gente, en este caso los padres, los profesores, la dirección del centro, los alumnos, entienden, vamos a dejarlo de que se les confunde, vamos a dejarlo en el término confusión, pero es que no puede ser que se traslade una información que no es, que no se cumple, y que la gente esté esperando continuamente a ver cuándo va a comenzar la obra. En definitiva, yo creo que este asunto, desde primera hora, el alcalde no ha sabido trabajarlo bien. Yo creo que él ha tenido la voluntad de querer arreglarlo, pero no ha ido dando los pasos oportunos para la solución de este problema. Desde septiembre que aparece este asunto, que además en plena feria fuimos convocados a una junta de portavoces en la que yo pude asistir, Y era un asunto urgente, porque claro, lo que se había detectado, el problema de saneamiento, necesitaba una respuesta inmediata. Y lo que podemos comprobar que desde esa fecha hasta el día de hoy, hasta en noviembre que estamos ya, bien pasado, pues no se explican ni se dan los pasos oportunos para culminar la ejecución de esta obra. Como digo, se aprovecha de la voluntad, de la buena voluntad que tiene en este caso toda la comunidad educativa de este colegio, que han estado confiando en la palabra del señor alcalde, que además, bueno, pues como digo, han depositado en él pues ese margen de decir el alcalde va a intervenir, no vamos a tomar ninguna medida de presión para que se haga, se empiece la obra de una vez por todas. Y claro, esa buena voluntad al final termina, como es lógico, rompiéndose, porque cuando uno ve que sigue esperando un día tras otro, se dice que va a empezar y no terminan de y no empiezan, pues claro, la ruptura se produce. Yo sé que los padres estaban en ese sentido molestos y bueno, yo no sé qué medidas adoptarán, pero es una lástima que teniendo ese buen escenario, ¿no?, de confianza de las personas, pues se abuse de esa confianza en vez de para intervenir con carácter inmediato, pues para posponer el problema. Yo espero que la reunión de hoy pues se determine una vez por todas cuándo se va a comenzar la obra y cuál van a ser el detalle de estos trabajos y la planificación concreta de los mismos. Y bueno, ese es el ánimo que tenemos. Pero, como digo, es una evidencia, una vez más, de que la forma de abordar el alcalde, ¿no?, los problemas del municipio, es la de decir siempre que sí, que se va a arreglar, pero nunca llega las soluciones ni, y además las respuestas tardías pues también son malas. Tan malo es como no arreglar las cosas como arreglarlas a destiempo, ¿no? Y eso es una característica específica de actuar de este alcalde. Pues eso en relación al Fernando Gavilán. Pasamos a otras cuestiones. Querías, por ejemplo, también referirte en general, ¿no?, al viario local, al estado de las calles. Pues sí, porque mira, después de cuando uno tiene oportunidad de venir al Cosa de Todo, que nos parece un programa fantástico, el formato nos gusta mucho, nos encantaría poder hacerlo toda la semana. Porque al fin y al cabo muchas veces el grupo municipal, los concejales, estamos en asuntos que quizás no es lo que a la gente le importa, y te sirve ese tipo de programa donde la intervención directa de los asuntos, de las cuestiones que a la gente le inquietan, a los ubriqueños, pues te hacen o reafirmar el trabajo que tú estás haciendo o reflexionar sobre lo que la gente te está demandando y a lo mejor tú no estás abordando. Entonces, después de una pregunta que me hicieron, que nosotros qué haríamos, cómo actuaríamos en torno a los valles y al mal estado que se encuentra muchos de los viales de Ubrique, es verdad que ahora con las primeras lluvias se puede comprobar que hay zonas de Ubrique, hay calles que están en un estado fatal, ¿no? Se nota la acumulación de agua en los valles, uno percibe perfectamente los desniveles. En definitiva, esta lluvia, primera lluvia, te hace visualizar los problemas con más detenimiento y verlos con mayor claridad. Entonces yo quisiera decirle a los oyentes de Radio Ubrique que nosotros, junto con otros grupos, venimos demandando al equipo de gobierno, al alcalde y a la concejal de Ramos, que por qué no se nos pasa un detalle de los servicios técnicos, un informe de todas las demandas que hay por parte de los vecinos, de las asociaciones especialmente de vecinos, de particulares, de cualquier organización, cualquier entidad, que estén demandando arreglos en los viales y deficiencias en las calles. Siempre tenemos como respuesta, especialmente en los plenos, cuando preguntamos por estas cuestiones, es que es más fácil que nosotros le traslademos desde nuestro grupo, ¿no?, las demandas que a nosotros nos llegan y que ellos lo anotan en la libreta de demanda, por decirlo de cierta manera, y que ya se irán actuando conforme los criterios técnicos, que en eso se amparan mucho, conforme los criterios técnicos determinen. Entonces yo quisiera explicar a los ubriqueños que nosotros entendemos que esto se tiene que hacer de otra manera, esto se tiene que abordar de forma diferente. Hay en el ayuntamiento determinados órganos que cuentan con la participación, o deberían, mejor dicho, están creados para eso, pero no se utilizan, para la participación de determinados colectivos que nosotros creemos que es importante. Y en estas cuestiones las asociaciones de vecinos tienen mucho que decir y mucho que resaltar, porque además se hacen eco de lo que es la demanda del vecino particular junto con la colectividad de ese barrio, ¿no? Y entonces, ¿qué te hace? Pues te hace focalizar el problema más inmediato, es decir, o el más importante que detectan estos vecinos, al menos importante, ¿no? Incluso tienes la virtud de trasladarte al ayuntamiento, al equipo de gobierno, cuáles son los que están dispuestos a esperar y cuáles creen que deben de ser abordados con carácter inminente. Entonces nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que ser transparente en estas cosas. Debería de existir bien en la página web del ayuntamiento, bien a través de incluso de los consejos, en este caso incluso el económico y social. Creo que tendría que abordar las cuestiones de las obras de arreglo del municipio. Y llevar esa información que el ayuntamiento dispone debido a las demandas particulares y colectivas del estado de nuestras calles, y que el ayuntamiento, además de los criterios técnicos que tienen que ser cómo se tienen que arreglar, y cuáles son los que están en peor estado para una inmediata intervención. Luego, nosotros insistimos mucho al equipo de gobierno actual, que tanto se ampara en esos informes técnicos, que tiene que haber, porque si no el político para qué está, ¿no? Tiene que haber también criterios de decisión política. Y a eso me refiero que nosotros echamos en falta. No puede ser que los concejales de este equipo de gobierno, y yo creo que el alcalde ha sido buen maestro en ese sentido, se escudan continuamente en hablar de los trabajadores municipales, y nosotros demandamos que los concejales tienen que tener también sus criterios propios como criterios políticos, en el sentido de ver, como también le manifestábamos a la concejal, ¿no? Usted tiene que tener la información, son criterios importantes de saber, por ejemplo, a igualdad de condiciones, si una calle se actuó hace 3 años, pues no es lo mismo que la que se actuó hace 15. No es por nada, sino porque el vecino, que lleva 15 años sin ver ninguna mejora en su barrio, tiene que tener algún reflejo, ¿no?, de su aportación, incluso a las arcas municipales, de que su ayuntamiento se está preocupando por su barrio. Y no es lo mismo que el que hayamos intervenido hace 3 años. Entonces, a igualdad de condiciones, porque es lo que nosotros siempre defendemos, los técnicos están ahí para ponerte la urgencia de las cuestiones técnicas, pero a igualdad de condiciones, los políticos tienen que utilizar criterios políticos y criterios de que ellos entiendan que tienen que defender. Nosotros lo tenemos muy claro, que aparte del tiempo, de, por ejemplo, de actuación, que pudiera ser un dato importante, tenemos, como digo, la necesidad de saber cuáles son las demandas reales que tiene el ayuntamiento de mejora. Porque a lo mejor, en vez de hacer una obra de asfaltado, que al final se ha hecho, yo no creo que se haya culminado bien determinadas obras importantes que se han hecho en este municipio, de las 2 o 3 calles que se han arreglado y asfaltado, pues a lo mejor, en vez de hacer esas grandes inversiones, tenemos que dedicarlas a otras más pequeñas, pero que redunde en un beneficio colectivo mayor. Y eso es lo que nosotros defendemos y hemos reivindicado durante esta legislatura, y no hay manera de obtener la información. Y como digo, eso debería de estar ya no solo a disposición de los grupos municipales, que es un instrumento fundamental para el que quiere gobernar día de mañana, pero también lo es para los vecinos, para que sepan por qué se arreglan unas calles y por qué no se arreglan otras. Y bueno, y lo máximo sería utilizar los consejos, el Consejo Económico y Social, que además los defensores primeros de este órgano no fue ni el Partido Socialista, fueron los impulsores del Partido Popular especialmente, luego el Partido Andalucista, está infrautilizado. Pero bueno, aparte de infrautilizado, es que no está funcionando ni para lo que se creó, ¿no?, como fin principal. Entonces, nosotros creemos que hay ciertos órganos de participación que podrían, en este periodo de escasez económica, de escasez de recursos, facilitar la coincidencia de lo que son los criterios políticos con los criterios ciudadanos, y el poder compartir con ellos y el poder debatir, reflexionar y al final incluso concluir con ellos dónde están las necesidades más imperiosas, cuáles son los ámbitos de actuación más importantes, e ir priorizando esos pequeños recursos económicos de los que uno dispone para, como digo, para que por lo menos el beneficio colectivo, el beneficio de la comunidad sea el máximo posible. Y esa es la filosofía que este partido, desde luego, aplicaría también al arreglo de calles y viales de nuestra localidad, acerados y todo lo que puede suponer, ¿no?, el arreglo de las calles. Pues todo ello en torno al viario local. Nos referimos ahora a la eliminación de barreras arquitectónicas o, por ejemplo, mejoras en iluminación, que es lo que contempla el plan Reactiva. Quería referirte al plan Reactiva, ¿verdad? Pues sí, Juan Carlos, porque es que también volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros creo que definiríamos perfectamente el cómo actúa el alcalde, aparte de normalmente de una respuesta positiva a querer arreglar un problema, a la tardanza en la toma de decisiones para poder arreglarlo, pero también una característica fundamental, que es que cuando ellos entienden que no quieren, no pueden, ¿no?, o no quieren arreglar algo, entonces cuando utilizan eso, es que estamos en minoría y no podemos hacerlo sin los demás grupos. Entonces llama poderosamente la atención cómo continuamente las subvenciones directas que vienen a este ayuntamiento, el equipo de gobierno y el alcalde son los que deciden unilateralmente dónde van a dirigirse esos recursos. Entonces nosotros lo denunciamos, primero porque creemos, y refuerza lo que acabo de decir anteriormente, que tiene que ser compartido con los colectivos y las entidades locales. Pero además nos parece totalmente razonable que sea al menos compartido con los grupos municipales. Entonces el plan Reactiva nos parece un ejemplo de nuevo sobre esta actitud, porque cuando se dice que Diputación va a dar al Ayuntamiento de Ubrique 50.000 euros para la mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y 50.000 euros para la mejora de iluminación en Ubrique, al menos dos grupos coincidíamos en eso. Nosotros le decimos al ayuntamiento, muy bien, nosotros no nos vamos a negar y aprobamos esto en pleno, pero nosotros lo que le pedimos al alcalde es que usted nos sienta y nos da un detalle de dónde se va a intervenir, porque además nosotros también tenemos, ¿no? Se nos traslada cierta demanda para que al menos nosotros podamos tener la oportunidad de decirle a usted lo que nos llega, porque lo mismo estamos de acuerdo y puede intervenir en un problema importante. Pues se quedó en ese pleno, que yo creo recordar que fue de primeros de septiembre, porque fue un pleno extraordinario y urgente, fue por la mañana, y esperando al día de hoy. No se nos ha convocado ninguna reunión para ver el detalle de esos trabajos, que estoy segura que ya habrán planificado y ya incluso estarán interviniendo. Nos parece, además, que las cosas o las mociones que van a pleno deberían de tener un trato diferenciado por el señor alcalde. Hubo una moción del Grupo Socialista del año 2011, si no recuerdo mal, o 2012, es lo de la mejora, lo que es el acceso peatonal entre el Lide y la Fuente San Francisco. Y toda la deficiencia lumínica de aquella zona, el riesgo de los peatones que transitan por allí y la necesidad de hacer esa conexión peatonal. Se aprobó por unanimidad de todos los grupos. Y de nuevo, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento, el alcalde, el equipo de gobierno diseñan esta actuación sin pedir opinión a los grupos, al resto de grupos municipales que hemos sido también los impulsores, ¿no?, de que se haga ese acceso peatonal que todavía está ahí. No sé qué es lo que pasa, porque como no nos llega la información, paralizado desde hace un tiempo, y es verdad que sí ha tardado también mucho en todo el trabajo que se ha culminado, se ha tardado bastante tiempo en hacerlo. No entendemos por qué no se nos convoca a las reuniones que se aprueban, mociones por unanimidad de la corporación, a los portavoces para dar retorno de cómo está, en este caso, la conexión peatonal desde el Lide a la Fuente San Francisco, y no hay manera. Entonces, es que nos damos cuenta que el equipo de gobierno, cuando tiene un problema, es cuando dice, uy, yo es que no estoy en minoría, no puedo, ahí está el PSOE, tengo que golpear, o la Izquierda Unida. Y cuando tienen la oportunidad de intervenir, oye, qué rápido toman las decisiones con carácter unilateral y a veces creo que cometiendo errores que se podrían evitar si nos preguntaran a todos. Y entonces nosotros seguimos demandando, aunque ya a esta altura poco nos queda esperar, que cuando se aprueban las mociones por unanimidad de la corporación, el alcalde debe de dar un trato diferenciado a esos asuntos e informar puntualmente y mínimamente a los grupos municipales sobre los avances de esa cuestión. Y en eso nosotros nos parece que, bueno, que el plan Reactiva nos daba de nuevo este ejemplo, aprobándolo de buena fe todos los grupos. Si viene a Ubrique 50.000 euros para eliminación de barrera arquitectónica, 50.000 para iluminación, mejora de iluminación, ¿quién se va a negar? Pero ahora, alcalde, vamos a sentarnos para ver dónde nos vamos a remangar y dónde vamos a intervenir. Y ahí es cuando no te piden opinión alguna. Y luego tenemos mucha culpa de otras cosas que es irónico, la verdad que es increíble. Estamos en los últimos minutos. Había una cuestión más que desde el Partido Socialista se quería subrayar en el día de hoy. Te quería referir, Isabel, a las instalaciones deportivas, ¿no?, en general. Pues sí, mira, yo es que quisiera recordar que nosotros denunciamos también a través de una rueda de prensa que tanto el plan Reactiva, que tuvimos que hacer ese pleno urgente, no se había solicitado por el ayuntamiento, había también unas subvenciones de la Diputación del plan de vida activa y deporte que facilitaba, yo creo recordar que a Ubrique era en torno a los 100.000 euros. Lo pongo en interrogante porque qué, estoy casi convencida, pero no tengo el dato ahora mismo aquí delante, vaya a ser que me pueda equivocar en la cifra. Pero era en torno a 100.000 euros y el ayuntamiento no presentó en tiempo las actuaciones que pudiera financiar con esta iniciativa de la Diputación y, por tanto, Ubrique no ha accedido a ese dinero. Y a nosotros nos acordábamos que después de este, además, domingo pasado, cuando se jugaba de nuevo en el Antonio Barbadillo, el Unión Deportiva y el Jerez, nos recordaba que hubo una reunión a principios de año pasado con el Unión Deportiva después del partido anterior y todos los problemas que hubo. Y me parece llamativo que el alcalde, de una rueda de prensa, creo que fue, o lo escuché en los informativos de Radio Ubrique, diciendo que se habían tomado todas las medidas de seguridad para garantizar la integridad de las personas que acudieran al partido, que nos parece lo adecuado. Pero no sabemos nada de lo que quedamos en aquellas reuniones. En aquella reunión estuvimos tanto el club como los grupos municipales, en la que marcamos también un trabajo o una línea de trabajo, que era que el club, el Unión Deportiva, nos presentaran un informe de deficiencias, especialmente del Antonio Barbadillo, para que el ayuntamiento viera por dónde podíamos ir arreglando las distintas cuestiones. Y al día de hoy eso no se ha trabajado por parte del alcalde ni del equipo de gobierno. Se presentó por el Unión Deportiva este informe de estado y como digo, habiendo subvenciones que se podrían haber solicitado para arreglar estos problemas, no se hace. Y además, de nuevo, en una cuestión que estamos implicados todos los grupos municipales, no se nos sienta para decirnos si el ayuntamiento, si el alcalde está dispuesto a asumir las deficiencias que, por desgracia, sigue teniendo Antonio Barbadillo después de la pimporra de dinero que se lleva allí invertido en los últimos años. Y estamos esperando que nos podamos sentar de una vez monográficamente sobre esta instalación deportiva en concreto y las demás también, pero especialmente en esta, y podamos ver las opciones que hay para poder arreglar la situación de una vez por todas. Pues nos vamos a quedar en este punto. Llegamos a esa media hora que, ya saben, de la que dispone cada formación política. Son los asuntos que ha seleccionado el Partido Socialista en el día de hoy, las cuestiones que ha abordado Isabel Gómez como secretaria local del PSOE y, como saben, también portavoz del Grupo Municipal Socialista. Isabel, que no sé si hay algo más que añadir. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas cosas por añadir, pero tendremos que dejarla para el próximo programa. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Ubrique. Gracias.